Bienvenido Uno Contra Uno Radio, Mati Traversa soy. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Matías, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, muy contento. Recién llegado de viaje, un poco en familia, recién llegué a Córdoba para seguir los festejos. Bueno, ¿y cómo se festejó? Sí, a lo grande, la verdad que ganaron una cancha como la de Ferro, es una cancha histórica, donde bueno, yo viví, si bien no había jugado nunca, pero sí viví partidos finales por televisión y vi algunos partidos también en vivo ahí en la misma cancha, pero pienso que a lo grande, llegando a un objetivo donde el club quería llegar, la verdad que fue algo muy, muy muy muy emocionante, yo lo viví muy intenso, porque bueno, si bien cuando he ganado varios campeonatos, he ganado una vez con Central de Regano el ascenso a la liga, pero bueno, esta vez fue en aquel momento también lo disfruté, pero este creo que fue mejor y más disfrutado porque tengo 37 años, lo vivo de otra manera y creo que eso fue algo que me dio mucha más paciencia, mucho más ver en todos los detalles y bueno, creo que eso vale mucho más, ¿no? Y para el equipo, ¿qué le aportó tu llegada? Porque recordémosle a todos los amigos que escuchan Uno Contra Uno que vos llegaste con un pedacito de temporada, al menos la fase de grupos, teniendo en cuenta la forma de disputa del TNA en esta temporada, que la fase de grupo ya prácticamente se había desarrollado y vos te insertaste este grupo de jugadores de instituto que a la postre terminaron alzándose con el ascenso a la liga. ¿Qué crees que le aportaste a este equipo? No, yo pienso que le aporté mucho trabajo, mucha humildad, mucho sacrificio. Creo que hay un empujón más de lo normal. Creo que es un equipo que venía con 16 partidos ganados. Creo que venía el equipo, venía bárbaro, y bueno, yo soy por ahí un tipo que le puede dar mucho al grupo, al cuero, y bueno, venía ya con una mentalidad, una mentalidad ganadora, con cosas que suman mucho, y bueno, creo que eso le hizo bien al equipo, no vine ninguna pretensión de individual, creo que eso fue lo bueno que el equipo disfrutó de mí, creo que eso es claro. Y yo disfruté mucho más de los jugadores que están en el equipo, creo que fue algo, yo en su momento creo que usted me llamaba, me hizo un reportaje, bueno, yo creo que el equipo es dentro y fuera de la cancha una cosa increíble. Desde lo numérico, cuando repasás estadísticas, cuando ves el desarrollo y el tránsito de Instituto a lo largo de la temporada, no han dejado ninguna duda, y esto no presenta dudas, porque es intachable la campaña que hizo Instituto desde lo numérico, con la cantidad de partidos que ganaron, con lo poco que perdieron, con la cantidad de rubros estadísticos en los cuales se deben ponderar, porque el equipo ha demostrado ser así, desde el punto de vista individual también algunos de ustedes, demostrando mucha jerarquía. Ahora, si salgo de esos números que son asombrantes, porque realmente lo son, y que además muestran que tal vez Instituto fue y hizo una campaña demoledora en comparación a sus rivales, con un tercero contra Ferro, por ejemplo, que fue uno de los grandes candidatos también, que se armó para ascender, que contrató jugadores de liga y contrató un extranjero de primer nivel. Digo, desde el juego, ¿por qué Instituto termina barriendo la serie, la termina ganando 3-0 y consigue el ascenso a la Liga Nacional? Mi punto de vista es el que pensé desde que llegué y desde que vi el equipo. La verdad que es un equipo que no depende ni de uno ni de dos jugadores a nivel ofensivo. A nivel defensivo creo que fuimos y somos el mejor equipo del torneo y eso nos da de comer muchísimo. Creo que es la defensa es lo esencial en el básquetbol. Nos dimos cuenta durante todo el campeonato, durante todo el torneo, además en las instancias finales, creo que a varios equipos dejamos 60 puntos y menos también. Y bueno, y como te dije anteriormente, creo que la parte ofensiva tenemos mucho material para cualquier equipo. Creo que se hacía, no es que vos decís, bueno, tapá uno o dos huecos en estos dos jugadores y dejar a otros tres jugadores que hagan, o dos jugadores que hagan goles. O en el banco, creo que hay muchos jugadores que no, yo también venía del banco, creo que le dimos muchas cosas al equipo, y bueno, por ahí creo que si vos te ponés a pensar del lado, si vos te ponías por ahí en el lado del otro equipo, decía, bueno, a ver qué te pueden llegar a hacer los otros equipos para que para taparte un poco el tema de la ofensiva. Creo que eso es lo que se dio este año en este equipo. Defensivamente éramos impenetrables y ofensivamente teníamos material por donde vos quieras, tiros de tres puntos, penetraciones, un americano que da lujo jugar con el tipo, porque si el tipo puede hacer cuatro puntos pero está contento porque te hace hacer goles, o hace 20 puntos y el equipo gana, entonces pues, cosa que en otro equipo, a ver, yo no es que prestigio a ningún otro equipo, pero barrimos toda la serie que jugamos en playoff, no, siempre jugamos nuestro juego, y cuando por ahí no nos salían las cosas, yo creo que el Copa Ferro, el punto 3 no fue un buen partido que hicimos nosotros, pero en dos minutos jugamos a lo instituto, a lo que nosotros jugamos, y pudimos dar un partido, pudimos dar vuelta un partido que era casi ya inganable, ¿no? Sí, sí, sentís que era el año de instituto. Se tienen que dar muchas cosas para que se ascienda, para que haya voluntad política, para que haya inversión en un equipo con pretensiones de ascender. Un equipo que además venía también de transitar sus posibilidades de ascenso la temporada pasada, porque recordemos que Instituto tuvo sus chances de ascenso la temporada pasada, y algunos de sus jugadores también ganaron rápidamente revancha, como el tema de revancha en el buen sentido, en que el deporte te da la posibilidad, en el caso de Mancilla, de Bruna, en algunos de los juveniles, el mismo Osvaldo Ardú, Martina, me tocó estar trabajando la temporada pasada en el cierre de año en el TNA, y se lo veía muy dolido, naturalmente, por perder su chance. Hoy consiguen ascender y la introducción tiene que ver con dos preguntas. ¿Sentís que era el año de instituto para meterse nuevamente en la liga? Y por otro lado, en alguno de tus compañeros que la temporada pasada jugaron y no lograron el ascenso, ¿sentiste también y lo viviste y lo vivenciaste y los acompañaste en una situación diferente que están transitando ellos en su vida deportiva? Mira, yo creo que el instituto, cuando uno busca un ascenso, cuando uno como institución busca algo para mejorar, estar arriba, creo que indudablemente, como le pasa a otros clubes que quieren ascender, creo que el instituto para mí hizo todo bien para este año lograr el ascenso. Creo que no, quedó sin duda de que un club que apuesta para que el básquet esté lo más alto posible. Y en lo otro, te puedo decir, yo cuando el año pasado quedé fuera de Instituto y con San Isidro quedamos primero en segundo en la tabla general y primero en la fase de la zona norte, sí. Al igual que los jugadores que perdieron la final, Pablo Bruno, todos los que mencionaste antes que jugaban acá en Instituto, yo tenía una espina muy clavada porque, bueno, el año pasado terminamos primero con el San Isidro, que yo tenía una espina clavada de haber quedado afuera primero, o sea, en las cuartas finales por Instituto. Y yo veía que los jugadores que el año pasado han quedado fuera en las finales tenían esa amargura, había quedado esa bronca, esa mancha que uno dice que siempre te queda marcada. Y bueno, creo que muchas veces cuando uno queda marcado por algo, trata de que no le falte nada, trata de estar, por ejemplo, yo este año en el instituto traté de estar en los playoffs en todos los detalles, en cada punto, en no tratar de que no se modifique nada en el sentido de como jugador, de decir, bueno, a ver, veo más video, estudio más al rival, dónde está, entonces todas esas cositas adentro de la cancha, hay que estar más atento, hay que dormirse, no hay. Entonces, bueno, siempre viste con la experiencia de qué es lo que te pasó el año anterior, que quisiste luchar algo y por ahí no llegaste, creo que nos hizo ser muchísimo más jugador, o sea, muchas más personas dentro del campo, y creo que eso hace que el grupo se haga mucho más fuerte. Con Santiago González, cuando llegó, hablábamos y decíamos, él me decía, a ver si lo puedo decir, no quiero que lo tomen a mal ni los otros jugadores ni otro equipo. Cuando él estuvo en San Martín de Corrientes y jugaba con San Martín de Corrientes, por ahí se sentía que estaba así, que tenían ganas de ascender, pero no se veía un grupo tan seguro o no veía un equipo tan seguro como para ascender. Y entonces, bueno, y yo le decía lo mismo, que con otros equipos a lo mejor me pasó lo mismo. O sea, yo no sabía que sí o sí íbamos a ascender con otros equipos. Y con este equipo veía que Vos intuías que había algo que tenía que ver con la mística del ascenso y que estaba naturalmente consolidado en el juego, pero intuías por estar en las entrañas del equipo y por formar parte que algo más había alrededor de ustedes y dentro de ustedes. Totalmente, totalmente. Estar en la intuición, bueno, los jugadores te pueden decir igual la intuición cuando vos estás dentro del campo, que sabés que vos estás perdiendo, pero sabés que en cualquier momento que vas a dar vuelta a partir lo vas a ganar. Bueno, ya tiene en la cabeza preparado que este equipo no se le puede escapar nada, por más que hagan lo que hagan, por más que te quieran, no sé, lo que vos quieras, pensar lo que vos quieras, es imposible que el equipo se le escape el ascenso. O sea, dirigentes te venían a hablar y yo convencido decía, vos pues despreocupate que el ascenso lo va a tener este año, porque uno lo ve desde afuera, desde adentro del grupo, ver cosas que es imposible que se te escapen. Sí. Eso mismo creo que también se transmite para afuera a partir de la confianza, y donde se consolida la confianza individual y después se consolida la grupal, más el resto de los componentes que evidentemente allí en Córdoba con ustedes, el instituto, estaban dados para el ascenso, finalmente se termina logrando el objetivo. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo notaste a Córdoba? Veíamos con muchísima repercusión en los medios de comunicación, ganándole espacio naturalmente al fútbol de Córdoba en los diarios importantes de la provincia. Amén de esto, ¿cómo se vivió? ¿Cómo lo vive el club también internamente el ascenso de ustedes a la Liga Nacional? Y obviamente la provincia de tener un equipo más, que imagino que para Córdoba también es algo muy importante. Tremendo, tremendo. La verdad que no te puedo explicar lo que la gente acá está muy contenta, estuvo muy ilusionada todo el año y explotar con alegría es algo que, bueno, yo no pude venir de viaje para acá cuando vine acá con el colectivo porque me estuve con mi familia, porque yo bastante no lo veía, pero los chicos me mandaban videos, me mandaban fotos, yo llegué hoy a Córdoba porque tenemos que hacer un par de giras de periodismo y festejos, y bueno, creo que increíble, la gente del club está muy muy contenta, el club por ahí no estuvo pasando futbolísticamente no está pasando un momento un poco difícil, y entonces este campeonato, este ascenso le va a venir, le vino espectacular, el club se está de a poquito encendiendo, digamos, emocionalmente, y creo que al mismo Córdoba, tener dos equipos en liga, le va a venir muy bien. Esperemos que pueda seguir progresando, porque es un club muy lindo, donde tiene muchas actividades, y bueno, creo que se lo merece. Pero bueno, creo que la ciudad está viviendo una alegría muy grande. ¿Te gustaría jugar una liga? ¿Crees que, a pesar de la experiencia y de la edad, le queda cuerda a Germán Schutto para jugar una temporada? Por supuesto. Creo que yo sé cuánto puedo dar. Técnicos, también sé cuánto puedo dar, pero bueno, nada, yo trato de no pensar más allá, trato de ahora disfrutar del momento, por más que sí, se te pasa por la cabeza y te preguntan mucho si quieres jugar otro año más, pero bueno, ojalá que se dé, ojalá que me pueda quedar y disfrutar de la centro que tuvimos en una liga nacional. Esperemos vivir un clásico Atene Instituto, creo que esos momentos son increíbles, pero bueno, como te dije, tratando de disfrutar del momento y ver qué pasa más adelante con el instituto, con la institución. Pero estoy muy bien con el club, estoy muy bien con los dirigentes, con la gente, que así, bueno, nada, con los jugadores, que así, por ahí disfrutar el momento. Germán, te mando un abrazo grande, gracias por la charla, por esta linda y extensa charla, contando un poquito de la historia del instituto a lo largo de la temporada, el playoff con Ferro, el ascenso nuevamente de Instituto, un histórico de la Liga Nacional, a donde tiene que estar, donde tienen que estar los buenos clubes, donde tienen que estar las buenas instituciones y más las históricas de la Liga, que es en la máxima categoría del básquetbol de la Argentina. Te mando un abrazo, saludos a tus compañeros, con algunos ya hemos hablado, así que felicitaciones nuevamente y que la pases lindo y que puedas disfrutar el momento también. Bueno, muchísimas gracias, disculpame, decir una cosita, muchas gracias por a la gente de Ferro también, porque hicimos un buen playoff. Se hizo una gran fiesta en los dos lugares, la verdad que el marco del público fue increíble, espero que sigamos viviendo el básquet de esta manera. Muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Germán Schutto habló en Uno Contra Uno Radio.